Bienvenidos. Este es el día número 144. Estamos leyendo toda la Biblia en 365 días. Hoy tenemos textos del segundo libro de Samuel, del libro de los Salmos y del Evangelio según San Marcos. Pidamos en un momento de recogimiento el don del Espíritu Santo. No queremos oír esta palabra como una palabra más. Queremos recibirla con la autoridad, con la gracia, con la unción, con el poder que tiene. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del segundo libro de Samuel, capítulo 10. Después de esto, murió el rey de los amonitas, y su hijo Hanún reinó en lugar de él. David dijo: voy a retribuirle a Hanún, hijo de Nahas, las pruebas de lealtad que me ha dado su padre. Y por intermedio de sus servidores, le envió las condolencias por la muerte de su padre. Pero cuando los servidores de David llegaron al país de los amonitas, los jefes amonitas dijeron a Hanún, su señor: ¿crees que David te hace llegar sus condolencias para honrar a tu padre? ¿No será que ha enviado a sus servidores como espías para explorar la ciudad y sembrar la agitación? Entonces Hanún hizo detener a los servidores de David, les afeitó la mitad de la barba, les cortó la ropa a la altura de las nalgas y los despidió. Apenas lo pusieron al tanto de lo sucedido, David ordenó que fueran a recibir a aquellos hombres porque estaban muy avergonzados. Y el rey les mandó decir: quédense en Jericó hasta que les crezca la barba y después vengan. Cuando los amonitas advirtieron que se habían atraído el odio de David, mandaron a contratar 20,000 soldados de los arameos de Bet-Rehob y de los arameos de Sobá, al rey de Maacá con 1,000 hombres y a 20,000 hombres de la gente de Tob. David, al enterarse, envió a Joab con todo el ejército y con sus guerreros. Los amonitas salieron y formaron en orden de batalla a la entrada de la puerta, pero los arameos de Sobá y de Rehob y la gente de Tob y de Maacá se mantuvieron aparte en campo abierto. Cuando Joab vio que había dos frentes de batalla, uno delante de él y otro detrás, seleccionó a lo más escogido de Israel y los alineó frente a los arameos, dejando el resto de la tropa a las órdenes de su hermano Abisai. Luego les hizo tomar posiciones frente a los amonitas y dijo: si los arameos son más fuertes que yo, tú vendrás en mi ayuda. Y si los amonitas son más fuertes que tú, yo iré a auxiliarte. Ánimo, luchemos valerosamente por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y que el Señor haga lo que le parezca bien. Entonces Joab avanzó con sus tropas para enfrentarse con Aram, y estos huyeron delante de él. Cuando los amonitas vieron que los arameos habían huido, también ellos huyeron delante de Abisai y entraron en la ciudad. Joab, por su parte, suspendió su campaña contra los amonitas y volvió a Jerusalén. Los arameos, al ver que habían sido vencidos, concentraron sus tropas, y Hadadezer envió mensajeros para movilizar a los arameos del otro lado del río. Estos llegaron a Elam a las órdenes de Sobac, el jefe del ejército de Hadadezer. Cuando informaron de esto a David, él concentró a todo Israel, cruzó el Jordán y llegó a Elam. Los arameos tomaron posiciones frente a David y le libraron batalla, pero tuvieron que huir delante de Israel, y David les mató a los arameos 700 caballos y 40,000 hombres de caballería. También hirió a Sobac, el jefe del ejército, el cual murió allí mismo. Cuando todos los reyes que estaban a las órdenes de Hadadezer vieron que habían caído derrotados ante Israel, hicieron las paces con los israelitas y les quedaron sometidos. En adelante, los arameos no quisieron prestar más ayuda a los amonitas. Al comienzo del año, en la época en que los reyes salen de campaña, David envió a Joab con sus servidores y todo Israel, y ellos arrasaron a los amonitas y sitiaron Rabá. Mientras tanto, David permanecía en Jerusalén. Una tarde después que se levantó de la siesta, David se puso a caminar por la azotea del palacio real y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era muy hermosa. David mandó a averiguar quién era esa mujer y le dijeron: «Pero si es Betsabé, hija de Eliam, la mujer de Urías elitita». Entonces David mandó unos mensajeros para que se la trajeran. La mujer vino y David se acostó con ella, que acababa de purificarse de su menstruación. Después ella volvió a su casa. La mujer quedó embarazada y envió a David este mensaje: «Estoy embarazada». Entonces David mandó a decir a Joab: «Envíame a Urías, elitita». Joab se lo envió, y cuando Urías se presentó ante el rey, David le preguntó cómo estaban Joab y la tropa y cómo iba la guerra. Luego David dijo a Urías: «Baja a tu casa y lávate los pies». Urías salió de la casa del rey y le mandaron detrás un obsequio de la mesa real. Pero Urías se acostó a la puerta de la casa del rey, junto a todos los servidores de su señor, y no bajó a su casa. Cuando informaron a David que Urías no había bajado a su casa, el rey le dijo: «¿Tú acabas de llegar de viaje? ¿Por qué no has bajado a tu casa?». Urías respondió a David: «El arca, Israel y Judá viven en tiendas de campaña. Mi señor Joab y los servidores de mi señor acampan a la intemperie, y yo iré a mi casa a comer, a beber y a acostarme con mi mujer. Por la vida del Señor y por tu propia vida, nunca haré una cosa así». David dijo entonces a Urías: «Quédate aquí todavía hoy y mañana te dejaré partir». Urías se quedó en Jerusalén aquel día y el día siguiente. David lo invitó a comer y a beber en su presencia y lo embriagó. A la noche, Urías salió y se acostó junto a los servidores de su señor, pero no bajó a su casa. A la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab y se la mandó por intermedio de Urías. En esa carta había escrito lo siguiente: «Pongan a Urías en primera línea, donde el combate sea más encarnizado, y después déjenlo solo para que sea herido y muera». Joab, que tenía cercada la ciudad, puso a Urías en el sitio donde sabía que estaban los soldados más aguerridos. Los hombres de la ciudad hicieron una salida y atacaron a Joab. Así cayeron unos cuantos servidores de David, y también murió Urías, el hitita. Joab envió a David el parte de batalla y dio esta orden al mensajero: «Cuando termines de comunicar al rey el parte de batalla, si él se enfurece y te dice: ¿Por qué se acercaron tanto a la ciudad para librar combate? ¿No sabían que arrojan proyectiles desde lo alto de la muralla? ¿Quién hirió mortalmente a Abimelec, hijo de Yerubaal? ¿No fue una mujer la que le arrojó una piedra de molino desde lo alto del muro y así murió en Tebes? ¿Por qué se acercaron tanto a la muralla?». Entonces tú le dirás: «También ha muerto tu servidor Urías elitita». El mensajero partió y fue a comunicar a David todo lo que Joab le había mandado decir. El mensajero dijo a David: «Esa gente logró sacarnos ventaja. Hicieron una salida contra nosotros en campo raso, pero lo hicimos retroceder hasta la entrada de la ciudad. Entonces los arqueros dispararon contra tus servidores desde lo alto del muro, y murieron unos cuantos servidores del rey. También murió tu servidor Urías, elitita». David respondió al mensajero: «Esto es lo que dirás a Joab: no te preocupes por lo que ha sucedido. La espada devora hoy a este y mañana a aquel. Intensifica el ataque contra la ciudad y destrúyela. Así le devolverás el ánimo». Cuando la mujer de Urías se enteró de que su marido había muerto, estuvo de duelo por él. Cuando dejó de estar de luto, David mandó a buscarla y la recibió en su casa. Ella se convirtió en su esposa y le dio un hijo. Pero lo que había hecho David desagradó al Señor. Entonces el Señor le envió al profeta Natán. Él se presentó a David y le dijo: «Había dos hombres en una misma ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico tenía una enorme cantidad de ovejas y de bueyes. El pobre no tenía nada, fuera de una sola oveja pequeña que había comprado. La iba criando, y ella crecía junto a él y a sus hijos. Comía de su pan, bebía de su copa y dormía en su regazo. Era para él como una hija. Pero llegó un viajero a la casa del hombre rico, y éste no quiso sacrificar un animal de su propio ganado para agasajar al huésped que había recibido. Tomó en cambio la oveja del hombre pobre y se la preparó al que le había llegado de visita». David se enfureció contra aquel hombre y dijo a Natán: «Por la vida del Señor, el hombre que ha hecho eso merece la muerte. Pagará 4 veces el valor de la oveja por haber obrado así y no haber tenido compasión». Entonces Natán dijo a David: «Ese hombre eres tú. Así habla el Señor, el Dios de Israel: yo te ungí, rey de Israel, y te libré de las manos de Saúl. Te entregué la casa de tu señor y puse a sus mujeres en tus brazos. Te di la casa de Israel y de Judá, y por si esto fuera poco, añadiría otro tanto y aún más. ¿Por qué entonces has despreciado la palabra del Señor, haciendo lo que es malo a sus ojos? Tú has matado al filo de la espada a Urías el hitita, has tomado por esposa a su mujer, y a él lo has hecho morir bajo la espada de los amonitas. Por eso la espada nunca más se apartará de tu casa, ya que me has despreciado y has tomado por esposa a la mujer de Urías el hitita. Así habla el Señor: yo haré surgir de tu misma casa la desgracia contra ti. Arrebataré a tus mujeres ante tus propios ojos y se las daré a otro, que se acostará con ellas en pleno día. Porque tú has obrado ocultamente, pero yo lo haré delante de todo Israel y a la luz del sol». David dijo a Natán: «He pecado contra el Señor». Natán le respondió: «El Señor por su parte ha borrado tu pecado, no morirás. No obstante, porque con esto has ultrajado gravemente al Señor, el niño que te ha nacido morirá sin remedio». Y Natán se fue a su casa. El Señor hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y él cayó gravemente enfermo. David recurrió a Dios en favor del niño, ayunó rigurosamente, y cuando se retiraba por la noche se acostaba en el suelo. Los ancianos de su casa le insistieron para que se levantara del suelo, pero él se negó y no quiso comer nada con ellos. Al séptimo día el niño murió. Los servidores de David no se atrevían a darle la noticia porque se decían: «Si cuando el niño estaba vivo le hablábamos y no nos escuchaba, ¿cómo le vamos a decir que el niño está muerto? Es capaz de hacer un disparate». Pero David advirtió que sus servidores hablaban sigilosamente entre ellos y comprendió que el niño había muerto. Entonces les preguntó: «¿Ha muerto el niño?». Y ellos le dijeron: «Sí, está muerto». David se levantó del suelo, se bañó, se perfumó y se cambió de ropa. Luego entró en la casa del Señor y se postró. Una vez que volvió a su casa, pidió que le sirvieran de comer y comió. Sus servidores le dijeron: ¿qué modo de proceder es este? Cuando el niño estaba vivo, ayunabas y llorabas, y ahora que él ha muerto, te levantas y te pones a comer. Él respondió: mientras el niño vivía, yo ayunaba y lloraba, pensando, ¿quién sabe? A lo mejor el Señor se apiada de mí y el niño se cura. Pero ahora que está muerto, ¿para qué voy a ayunar? ¿Acaso podré hacerlo volver? Yo iré hacia él, pero él no volverá hacia mí. David consoló a Betsabé, su mujer, y se unió a ella. Ella concibió y dio a luz un hijo, al que llamó Salomón. El Señor lo amó, y por medio del profeta Natán, mandó ponerle el sobrenombre de Yedidía, que significa amado del Señor, conforme a la palabra del Señor. Joab atacó a Rabá de los amonitas y tomó la ciudad real. Luego envió mensajeros a David para decirle: acometí contra Rabá y conquisté también la ciudad de las aguas. Ahora reúne el resto del ejército y acampa contra la ciudad para tomarla, no sea que la tome yo y se llame con mi nombre. David reunió todo el ejército, fue a Rabá, la atacó y la tomó. Después David tomó la corona de la cabeza del dios Milcón y comprobó que pesaba un talento de oro. La corona tenía una piedra preciosa que fue colocada sobre la frente de David. Él se llevó también de la ciudad un enorme botín. En cuanto a la población, la hizo salir de la ciudad. La obligó a trabajar con sierras, con picos de hierro y hachas, y la empleó en los hornos de ladrillos. Lo mismo hizo con todas las ciudades de los amonitas. Luego David y todo el ejército se volvieron a Jerusalén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo número 136. Aleluya. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Den gracias al Dios de los dioses, porque es eterno su amor. Den gracias al Señor de los señores, porque es eterno su amor. Al único que hace maravillas, porque es eterno su amor. Al que hizo los cielos sabiamente, porque es eterno su amor. Al que afirmó la tierra sobre las aguas, porque es eterno su amor. Al que hizo los grandes astros, porque es eterno su amor. El sol para gobernar el día, porque es eterno su amor. La luna y las estrellas para gobernar la noche, porque es eterno su amor. Al que hirió a los primogénitos de Egipto, porque es eterno su amor, y sacó de allí a su pueblo, porque es eterno su amor. Con mano fuerte y brazo poderoso, porque es eterno su amor. Al que abrió en dos partes el mar rojo, porque es eterno su amor. Al que hizo pasar por en medio a Israel, porque es eterno su amor. Y hundió en el mar rojo al faraón con sus tropas, porque es eterno su amor. Al que guió a su pueblo por el desierto, porque es eterno su amor. Al que derrotó a reyes poderosos, porque es eterno su amor. Y dio muerte a reyes temibles, porque es eterno su amor. A Sihón, rey de los amorreos, porque es eterno su amor. Y a Og, rey de Basán, porque es eterno su amor. Al que dio sus territorios en herencia, porque es eterno su amor. En herencia a Israel su servidor, porque es eterno su amor. Al que en nuestra humillación se acordó de nosotros, porque es eterno su amor. Y nos libró de nuestros opresores, porque es eterno su amor. Al que da el alimento a todos los vivientes, porque es eterno su amor. Den gracias al Dios de los cielos, porque es eterno su amor.